Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. pagamelo yo. Yo es un amor tan grande, de que amor que yo tenía lo guardaba, de que amor que yo tenía lo guardaba, es como un final. Te camino yo, quiéreme como te hablo yo. Es un amor posible. Aquel amor que yo tenía lo guardaba, de aquel amor que yo tenía lo guardaba, es como un final y volver ayer. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you.

por favor, tú no te vas. Yo contaré a las horas. Ven allá, amor mío. Amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaré a las horas que allá. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar. Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré. No quiere recordar, no quiere recordar. Búscame ya pa' allá, ta' verme. Oh, maña, que te enseñé, y yo, maña. Oh maña que te ciñe, y búscame ya pa' ya ta verne. Oh maña que te ciñe, y oh maña. Oh, my God.